El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox, que también favorece el algoritmo, y ahora diré por qué recalco esto, o en info@elbatallonpluto.com. Hay muchas vías de contacto, intentamos leerlas todas, y si además os animáis y nos mandáis una nota de voz con el móvil, que hace mucho que no recibimos una, pues ya hacéis pleno, y ya nuestra felicidad nos dura, bueno, un mes entero. Pero de momento tenemos muchos comentarios y tenemos aquí a personas para comentarlos y leerlos, que eso es lo bonito. Así que yo voy a ir con las presentaciones. Nos acompaña ahí Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? De nuevo en un Responde y la verdad estoy echando ahí un vistazo comparando y digo, vaya, me tiene que tocar el programa donde más audios hemos tenido, o sea, donde más likes hemos tenido en mucho tiempo. Mi garganta no os lo perdonará. No, pero encantado, encantado. Hombre, por supuesto. A ver, ¿quién más tenemos por ahí? También nos acompaña Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, deseando ver lo que dicen nuestros oyentes, a ver si tienen alguna preguntita interesante y ver si el algoritmo es ayudado por parte de nuestra audiencia. Eso tuvo que ser, o algo que dijimos así de pasada y que se ha quedado como meme, que yo de verdad que no recuerdo, pero es que ahora vamos a ir con los comentarios y se utiliza mucho eso, lo del algoritmo. Luego lo vamos a ver. Pero no quiero dejármelo como siempre para el final. Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. La verdad es que tanto tiempo sin estar en un Responde, pues oye, tengo un montón de ganas a ver qué nos cuentan y a ver qué les podemos contar nosotros. Pues mira, nos dice Iván Cuesta, por el algoritmo y muchas gracias por vuestro esfuerzo, se agradece. FPYOS, hola algoritmo de iVoox. Carlos Baró, parece que todos escuchamos lo del algoritmo. Ya entrar a hacer el comentario por esa razón es una muestra del cariño que tenemos en el programa. Yo intuyo que en algún momento yo expliqué cómo funciona el mundo iVoox y el mundo en general, que es... cuanto más comentarios y más likes, mejor te posiciona dentro de la plataforma. Intuyo que utilizaría la palabra algoritmo y se ha quedado, porque juro que yo no me acuerdo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Me suena algo de eso, ¿eh, Sergio? Sí, ¿no? Vale. Entonces fue eso. Dice Games Confer, voy a poner este comentario aquí porque no sé en qué reciente podcast se habló del tema y quería decir que he de apoyar vuestra autosugerencia de realizar un informe de misión de la saga God of War, que si no llegáis a plantearlo, lo estaría proponiendo yo ahora mismo. Pues mira, venimos de comentar el martes la nueva entrega de ese God of War Ragnarok, no sería tan descabellado volver a los orígenes o a... Habría que discutir a qué entrega dedicarle un informe, ¿eh? Porque... la 3 también es muy buena. Es un buen candidato y aparte tiene dos juegos para PSP también muy interesantes, muy potables. Creo que los metieron en algún recopilatorio para Play 3 y tal, Ascension. Sí. Y en PlayStation Now están. Now están. Ahí está. Así que nada, creo que es una franquicia bastante candidatable para poder salir alguna vez. Sí, muy representativa de su momento, de la historia de la PlayStation 2 y todo. O sea, que tiene todos los números, aparte de que son juegazos cada uno de ellos. Así que bueno, ya veremos cuál o cuándo. De hecho, Kratos tuvo durante unos años el icono de ser la mascota de Sony, ¿no? Vaya mascota. Tanto tiempo. Sí, sí, joder. Menuda declaración de intenciones, ¿sabes? Sí, ya sabemos. Mario, Sonic y Kratos, lo mismo. Escuchaba yo hace tiempo, no recuerdo quién fue, un periodista que cubrió el evento que se hizo para prensa del primer God of War y contaba, bueno, cómo habían preparado todo para que tuviera esa ambientación de la mitología griega, pero todo rodeado de mujeres, azafatas con poca ropa, bueno, pues muy deudor de la época que era, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y del juego. Bueno, ¿qué más cositas? A todo esto, recordad que Tony, en una presentación que hizo hace ya 2 semanas, dijo: Alan Wake Remaster está muy cerca porque Rakuten Corea, no sé, o de dónde venía, o de Taiwán, ha dicho que sí. Y hombre, yo le afeé un poco la noticia porque Rakuten no me daba mucha confianza. Es como si yo digo, guau, el Lidl acaba de confirmar Metroid 8. Pues a priori no parece que sea la mejor fuente de información. Y aquí Daevac, ojalá, Daevac, un oyente, dice: un poco de respeto con Rakuten, que yo trabajo en Tokio. Pues mira, es verdad, me tengo que callar la boca completamente. Jerry Oviedo dice: saludos, batallón, me estoy jugando a Persona 5 ya que Sergio lo jugó. Tenía curiosidad y no creí que me gustara tanto. Ya llevo 30 horas, lo estoy disfrutando mucho. Ahora quería preguntar si alguno tiene hype por Kena Bridge of Spirits, ya que yo le tengo muchas ganas, espero que me sorprenda. Pues la verdad es que sí, el otro día me metí en la Epic Game Store para canjear el típico juego gratis y me salió el banner en pantalla de este Kena y pensé, wow, la verdad es que es un juego que quiero ver cómo sale. Además sale dentro de nada, ¿eh? Creo que sale este mes. Creo que se retrasó, pero salió ahora en septiembre o en octubre, si no recuerdo mal. Creo que es en septiembre, pero tampoco me quiero pillar los dedos. Y decirle muy buena pinta sobre lo bien que se lo está pasando con Persona 5, vamos, que total, ¿eh? Es un juego que no solo se lo ha jugado Sergio, se lo ha pasado Aitor y yo, así que un juego que tiene bagaje en el batallón. Creo que Atreides también lo ha jugado, no sé si se lo habrá pasado. Y no, pasármelo no, no tengo tanta vida, pero me lo he jugado. Yo, habrá que recuperarlo, pero es un juego que yo creo que puede durar generaciones. Como tengas poco tiempo, vamos. Sí, tengo que decir, es un buen juego, ¿eh? A mí me encantó, tiene giros de guión que te vuelan la cabeza, pero se me hizo un poquito largo. Quiero decir, es muy largo. Claro, lo mismo el compañero Jerry, entiendo que esté súper arriba porque lleva 30 horas, y es verdad que la 30 primera hora, pues muy bien. Pero cuando te das cuenta que es como ver un anime tipo One Piece o Naruto, donde son como distintos arcos que abren y cierra, pues el desierto de no sé dónde, ahora vamos a no sé qué, pierde un poco la gracia, porque ya sabes que cuando acabes un palacio te van a presentar un nuevo personaje, otro palacio, otro personaje, y que funciona un poco así con esa dinámica del anime. Sí, también digo, no es lo mismo Royal, que tiene un arco distinto, hay un momento dado que se amplía ahí como 30 horas más de juego más o menos, que se va a las 100 y pico sí o sí. El juego se te va a las 100 horas, quieras o no quieras, la versión Royal, y 30 menos si juegas el Persona 5 normal. Lo bueno es que, a lo que comenta Sergio, hay algo que tuvieron muy bien en cuenta en el juego, y es que nunca paras de, entre comillas, aprender. Siempre te meten algo nuevo, alguna mecánica nueva, ya sea para el combate o para otros ciertos aspectos del juego, que te dice, mira, esto nuevo que me han enseñado, que han incorporado al gameplay, mira, me va a hacer más llevadero este nuevo capítulo, este nuevo arco. Sí, sí, pero vamos, es un juego desde luego fantástico. José Manuel Martínez Cabello me va hacia mí el comentario, pero creo que Atreides también tiene mucho que aportar, porque dice: para Sergio, si te gustan tanto los Life is Strange, léete los cómics que continúan la historia del 1. Están chulísimos y me ha parecido que no los conocías. Sí los conocía de su existencia, pero no he leído ninguno. Y creo que Atreides tú sí. Sí, me he leído los 2 tomos que creo que están publicados, no sé si han publicado alguno más, y están bastante, bastante bien. Continúan con uno de los 2 finales. Del juego original y van desarrollando la historia, pero también es verdad que van un poco despacio, es decir, que parece como si les encantara tener a, no voy a decir a quiénes, que están en el juego, pues tenerlos y poder desarrollar la historia, pero no parece que tengan muchas ideas, y ahora están en pleno lío de en qué realidad están, que yo también tengo el mismo lío de en qué realidad están en ese momento, o sea que la están desarrollando el cómic con bastante poca claridad. tienes que fijarte muchísimo, tienes que estar muy atento para saber qué es lo que pasa y si están en una realidad o en otra y demás. Es lo malo de los bloques temporales, que son muy peligrosos y todos los viajes en el tiempo son muy peligrosos. Si no lo haces bien, te complican mucho la vida y empiezas a tener paradojas por todos lados. Entonces, yo creo que están bastante bien, pero que se podrían haber contado mejor, la verdad. Y a ver, sin hacer spoilers, pero en relación a esa sección que tuvimos con Marta sobre el sacrificio en videojuegos y cómo se escribe, para mí Life is Strange ejemplificaba muy bien esto, ¿vale? Ya está. Y desde en luego. Ese sentido, para mí, más valioso que lo es, porque los personajes están muy bien escritos en el juego, tanto Max como Chloe, era el mensaje que había por encima de todo eso. Y me da la sensación, sin haber leído los cómics, que si no, te equivocas seguro. Vale, pues es que porque si eso tiene mucha importancia, eso vale. Tiene mucha importancia en los cómics, precisamente por la decisión que se toma. Ajá. Y porque se está liando todo bastante. Ah, vale, pero vamos, vale. No te cuento nada, pero bueno, cuando vengas por Madrid, tú no te preocupes, que ya te los paso. Vale. Que está muy bien. Vale, pues mira, ya tengo aquí la recomendación de José Manuel Martínez y la tuya. Dice Fermín Gamboa, este es un comentario largo, que yo primero le agradezco que lo haya hecho. No agradezco que el señor iVoox todavía no haya incluido salto de línea. No pasa nada. Sabemos que cuesta mucho trabajo mantener una plataforma de podcasting, pero yo los tengo que leer igualmente. Dice Fermín. A ver, si puedo. Muy buenas, Batallón. Me gustaría hacer un picadito de opiniones de temas tratados en este episodio. Por un lado, no me parece demasiado justo comparar lo fácil que es grabar un podcast con el desarrollo de un videojuego, teniendo en cuenta que en las compañías deben tener ciertos motores gráficos y equipo que pueda desarrollar en ellos, no quiere decir que los trabajadores dispongan de ellos en sus hogares. Yo, que estudié mecánica industrial en su momento, debía desplazarme a un taller para poder realizar prácticas, trabajos, algunos de ellos grupales, y exámenes in situ, porque evidentemente no tengo un torno o una fresadora en casa. Lo mismo se puede aplicar al curso de soldadura o de control numérico que hice porque no dispongo de un robot o una cabina de soldadura. Si en esos tiempos hubiera coincidido esta pandemia, habría sido bastante más duro, tanto para aprender como enseñar estas materias de forma telemática. Es evidente que ciertos estudios han podido seguir desarrollando videojuegos de forma remota, pero es mucho más complicado y estamos viendo los muchos retrasos que acarrea. Por otro lado, a mí me parece buena idea la llegada de juegos de Game Boy y Game Boy Color a Switch Online. Si es sin coste añadido, no me puedo quejar de que añadan cosas. Puede que para muchos no sea un añadido atractivo, pero personalmente prefiero que llegue finales de año y tener todo lo que tengo, más juegos de Game Boy y Game Boy Color, a que llegue final de año y seguir teniendo los juegos de NES y Super Nintendo. Y Sofía, a mí ni me parece que Metroid Dread esté siendo tapadillo con toda la publicidad que está haciendo Nintendo en redes, ni me parece un final de año parco en juegos para Switch. Quizás el tipo de juegos no sean del gusto de todos los públicos, pero teniendo WarioWare esta misma semana, Metroid Dread, Mario Party Superstars, los remakes de Pokémon o Advance Wars de la propia Nintendo, más juegos third como Shin Megami Tensei V o No More Heroes 3, no me parece una mala mitad de año. Y si añadimos los indies que llegarán, tenemos horas de juego para parar un tren. Otra cosa es que esperemos un tipo de juego de nuestro gusto, pero juegos hay bastantes y muy interesantes. Un saludo, Batallón. Wow, se ha explicado muy bien, yo lo he intentado leer, os doy paso. Tu garganta, Sergio. Sí. Wow, pues hay muchas cosas realmente. Mira, voy a empezar por el final. En ese sentido, mira, es como dice Fermín, es muy personal. Para mí el final de año, la verdad es que hay bastantes títulos, ya no solo de Nintendo, sino en general hay bastantes títulos a los que le quiero echar el guante. Seguramente no desde el día 1, pero les seguiré la pista hasta que en algún momento los cace. Y ese Metroid Dread a mí me tiene maravillado, sinceramente. Nunca había visto tanto marketing hacia un juego de Metroid por parte de Nintendo y parece que quieren darlo todo con esta entrega. Y a mí me tiene encaladísimo con ese y con el Mario Party. Así que sí, para mí el final de año de Switch sí que va a ser bueno en ese sentido. Y sí. Luego lo que comenta de Game Boy, pues oye, yo lo dije en un tuit hace poco, para mí como metan Pokémon Rojo y Pokémon Azul con funciones online, como tiene Super Mario Kart, buah, para mí ya, hechísimo, ¿eh? Para mí ya me merece la pena el online otro añito más, sinceramente. A mí me parece genial que metan juegos de Game Boy y de Game Boy Color, la verdad. Que amplíen un poco más porque llevábamos, desde que salió la consola y desde que pusieron el online, más bien desde que pusieron online, solo con juegos primero de NES y luego de Super NES, pero nada más. Y teniendo en cuenta la cantidad de consolas que tiene Nintendo y la cantidad de juegos que han ido saliendo para todas estas, pues oye, se quedaba muy corto. Era un sustituto muy pobre para la consola virtual. Entonces, bueno, mira. Eso sí me parece bien. Luego, lo del final del año, pues va en gusto. O sea, yo entiendo lo que dice Fermín y es verdad que son juegos que van a salir y que no son tampoco tantos remakes y remasters, aunque a mí no son de los que más me interesan. Quiero decir, no me parecen triple A's o algo parecido. Metroid Dread es el que más me llama la atención de todos y el Shin Megami Tensei 5 también. Pero ese ya no es de Nintendo. Pero a mí me parece un poco flojo. Pero eso sí, hay otras compañías que lo llevan aún peor en cuanto a sacar juegos propios. Eso no lo niego. Y Nintendo al menos intenta sacar cosas. Pero me parece un año flojo, ¿eh? Comparado con otros, me parece un año bastante flojo. Yo respecto, bueno, lo primero, agradecer a Fermín el comentario. Y nada, le tengo un cariño personal porque tengo la suerte de haberlo conocido y bueno, vaya por delante eso, ¿no? Después, respecto al comentario, pues hay cosas que son opinables y otras que bueno, que yo, por ejemplo, la parte en la que habla del trabajo en remoto, de alguna manera diciéndolo, yo creo que es que la programación es algo que se da desde hace tiempo de manera remota en cuanto a programación. Yo recuerdo que GitHub o GitHub, sí. Es que no sé bien cómo se pronuncia, tiene una función que es hacer commit, que es cuando varias personas... GitHub. Sí, varias personas hacen su parte de programación y al final cogen y se compila en un momento dado. Y eso está preparado para hacerlo en remoto, para que cada uno lo haga ya desde el mismo trabajo, pero cada uno en un ordenador distinto. Es decir, que realmente se podría hacer cada uno desde su casa. Que no es lo óptimo, vuelvo a decir, como dije la última vez, seguro que es mejor que estén las personas delante. Pero yo creo que en este trabajo en concreto sí se puede dar. Es verdad que, yo qué sé, por poner ejemplo, un camarero o una persona que se dedica a hacer puertas o algo así, evidentemente esa persona no puede trabajar desde su casa. Pero la programación en concreto yo creo que es que está enfocada desde hace mucho tiempo a poder hacerse así. Pero es que hacer un juego no es programar, es que conectan, confluyen muchas áreas. Áreas más artísticas, otras a lo mejor más mecánicas. Y en ese sentido sí que entiendo la complejidad que dice Fermín, que, hombre, que no es lo mismo hacer un podcast que un desarrollo. Pues por supuesto que no, pero es que incluso sin parecerse en un huevo una castaña, a nosotros también nos afecta. El poder organizarnos sería mucho más fácil estar cerca, vivir y decir vamos todos los domingos a este sitio, por supuesto que sí, y estamos viendo que cada uno en su casa es complicado, y es verdad que la comparación aparte no es acertada porque esto no es un trabajo, nadie está obligado ni tiene que fichar y tampoco hay una remuneración, vamos a decir la otra parte. Pero en ese sentido sí que entiendo a Fermín. La parte otra, yo tiro de refranero español, con lo de la consola virtual. Vale, entiendo la posición de a caballo regalado no le mires el diente. Es verdad. Pero yo no puedo caer en la complacencia de decir, bueno, pues esto es lo que hay, voy a dar gracias. Sobre todo si hay precedentes dentro de la misma compañía de en el pasado que se han hecho las cosas mejor. Pero bueno, respeto y entiendo la opinión de Fermín, ¿eh? Así que bueno. De todas formas, una matización respecto a lo de la programación de videojuegos en remoto. Yo trabajo mucho en remoto y vendo aplicaciones que son de este tipo. Y te digo una cosa, depende de lo que tengan. Quiero decir que tú imagínate que te encuentras con este problema cuando tú lo que lo tienes es para hacer utilizar esas aplicaciones en local. No necesitas que, como bien apunta, esa aplicación la puedas utilizar de forma remota. Y si no está preparada, te da igual que otros puedan hacerlo. Porque tú no tienes eso. Tienes que cambiar los sistemas que tienes, tienes que coger, encontrarlo todo. Y ha sido muy complicado encontrar hardware y software. No, software no, hardware. En ciertos momentos porque se agotó completamente. De repente todos nos fuimos a casa y todos tuvimos que trabajar desde casa. Entonces todos querían un portátil o querían un equipo, querían demás. Y estamos hablando a veces de equipos que son muy potentes, workstations, en lugar de estar hablando de PCs o de portátiles, sí, que son más potentes, son más escasas y encima son muy caras. Entonces, todo eso hace que no tenga una en su casa normalmente una, sino que tendría que proporcionar la empresa, que a su vez tendría que comprarla. O sea, es decir, que sí que pueden ser un montón de problemas, sí, sí, aunque sí, se sí pueda técnicamente hacer en remoto. ¿Sabes? Así que depende de cómo esté preparado. Una imagen que tengo yo ahora mismo, que se me ha venido como un flash, en las presentaciones que se hacen, que yo intento siempre ver la de todos los años, de los PlayStation Talents, los nuevos proyectos, normalmente es gente joven que está empezando y lo cuentan a cámara. se ha dado la circunstancia ahora con la pandemia y tal, que lo hacían desde su casa y sus juegos los hacían en su portátil. Y tú veías la disparidad entre un proyecto de a lo mejor un chico que tenía un MSI y otro que lo hacía con un ordenador Toshiba del año la polca. Y esto es que es una realidad. Claro, no están en un sitio, en una oficina donde Sony, como estás diciendo, le proporciona el equipo. Claro, entiendo que a mayor escala, pues más mayor complejidad. Bueno, vamos a seguir. Porque hay un comentario muy bonito que nos pone Darkmaster86, dice: muy buenas, Batallón. Después de varios meses en la sombra, vuelvo a escribir. Por un lado, para preguntar qué os ha parecido el showcase de Sony. Lástima no haberlo podido seguir con vosotros a través de Twitch, pero el trabajo manda. Por otro lado, decirle a Sofía que yo el día 17 iré al estreno de Dune y que si me dan el póster, se lo regalo. Eso sí, tendría que venir a recogerlo ella, ya que vivo en Móstoles. Muchas gracias, Batallón, por no faltar nunca vuestra cita con los oyentes. Un saludo a todo el equipo. Y siento esta larga ausencia por los comentarios o audios. Pues mira, muy bonito el gesto. Sofía no está aquí para poder responder. Yo vivo en Fuenlabrada, así que estamos cerquita. Y yo también voy a ver la película, que ya tengo las entradas, aunque voy el domingo. Y es la vez que voy, y además he buscado el domingo a las 12 de la mañana, que quiero ver la película como si estuviera en casa. Eso sí, con una pantalla un poco más grande, pero como si estuviera en casa. ¿Tú eres de los que les gusta ir por la mañana? Sí, llevo yendo por la mañana, cuando puedo, llevo yendo por la mañana. La costumbre esa la cogí en el instituto, vivía muy cerca de un centro comercial, entonces los viernes por la mañana llegaban los estrenos, y cuando iba a estar hasta arriba, lo que hacía era coger y irnos, algunos amigos hacíamos pellas y nos íbamos a ver la película por la mañana, que empezaban a las 12. Eso así está que, precioso, sí. Precioso, estar aquí fomentando el asentismo escolar. Sí, señor. Se me ha olvidado añadir para todos los menores, luego me arrepentí mucho y por culpa de eso terminé bajo un puente, de verdad, no lo hagáis. Anda, ¿y lo que aprendiste de cine qué? Sí, eso sí, y vi algunos clásicos que todavía estoy muy contento de haberlo visto en el cine, eso es verdad. Bueno, decirle a después al Darkmaster primero, agradecerle mucho el comentario y el retorno a ver si sigue con la práctica y tal, que nos gusta mucho. Y nada, que sobre la pregunta que haces del showcase, que tienes dos reacciones: la inicial, si se va a Twitch y se pone a ver el vídeo de la grabación de cuando estuvimos con el evento, y después el propio podcast que salió en el YouTube. Martes. En YouTube está resubido también. Y en YouTube también. Así que si quiere ver lo que nos parece el evento del showcase de Sony, pues no tiene ningún problema en verlo. Mirad, nos dice Juan Francisco Fernández: bonjour, Batallón, me diréis noob, pero nunca he jugado a ningún Souls ni ningún juego de Miyazaki. Compré el Demon's Souls con la Play 5, pero es demasiado frustrante para un novato. Así pues, ¿me recomendáis con cuál podría empezar en este tipo de juegos? Gracias y seguid alegrando la semana a la gente con poco tiempo para jugar. A ver qué le decís. Vamos, pues mira, yo, fíjate, para iniciarte en la saga Souls, te diría que no empieces con un Souls. Comprobé de primera mano que Star Wars Jedi Fallen Order es un juego accesible, es un juego que ya se impregna de las mecánicas Souls y es un juego que te puede llevar a entender cómo jugar para después tirarte a un Souls. Además, creo que también incluía modo de dificultad, por si lo tienes más complicado. La historia se desarrolla de una manera natural, lineal, se podría decir, y es todo un poco más comprensible para el que no está habituado a los juegos tipo Soul. A partir de ahí, tírate a la saga Soul. Yo empezaría con el primer Soul, que para mí es el básico, el fundamental, y de ahí para adelante el que quieras. Lo digo por si eres totalmente novato, porque si no, pues tírate un Soul directo. No vayas, por ejemplo, yo no iría a Bloodborne de primera, porque es un juego que juegas a una cosa un poco diferente. Entonces tal vez no te impregnarías realmente de lo que es el espíritu Souls y después las posibles variantes que han surgido con Bloodborne o Sekiro. Sekiro menos, vamos. Si Bloodborne no, Sekiro ya sí que se va completamente. Sekiro ya es que pierde el toque rolero, así que ya es solamente acción a un nivel superior. Yo, mira, le tengo que decir una cosita en este sentido, porque yo también fui de la nada, no soy un experto en Dark Souls, pero al menos conseguí terminarme alguno. Y creo que eso es una satisfacción que yo me llevo, cada uno con su película y con su desafío. Y a mí es verdad que lo que me reportaba satisfacción era tener la confianza de que si yo no era bueno en los mandos, no pasaba nada, porque tenía dos excusas. Primero, es un RPG, tienes tu sistema de experiencia, derrotas enemigos, te dan almas y yo mejoraba mis estadísticas. Entonces yo decía, bueno, pues ya está, esto es matemática pura. Yo vengo de jugar a Final Fantasy, de jugar a juegos JRPG y sé que grindeando al final te lo pasas. Y es verdad que eso me ayudaba. Sigues necesitando habilidad, sí o sí, pero está bien saberlo. Y luego la otra parte, que es el online. Esto en Sekiro pues no lo tenemos, pero aquí yo era una alegría. Yo me hacía mi caminito, yo solito, pum, pum, pum, pum. Yo veía una niebla y digo, vamos a llamar aquí un colega. Y ya está. Mira, yo he vivido en primera persona porque he hecho directos con este hombre. Mientras él jugaba yo comentaba la jugada. Y he disfrutado de verlo disfrutar haciendo invocaciones mirando. Esto está grabado, ¿eh? Buscarlo en YouTube, tenemos ahí los vídeos, que quiera que los ponga y los vea. Él cogía, llegaba y como él ha dicho, hacía su caminito, cuando llegaba allí se ponía su humanidad, tiraba de invocación y a lo mejor llegaba y se cargaba el boss, el que había invocado, y él se quedaba mirando. Y ya lo peor de todo es que en vez de dejarlo que el otro acabara con el boss, cuando le quedaba un toque, se iba para allá a darle el último toque. Sinvergüenza. Si no reparte experiencia. Claro, hombre. Es que en directo hay que quedar bien, por lo menos que parezca, ¿no? Pero vamos, que efectivamente hay formas de aproximarse a la saga. Igual que te digo, que si aún así lo intentas, si no te llega, que no pasa nada, ¿eh? Que cada uno será tiene por su... juegos. Ya ves. Claro. O sea, eso está claro. Bueno, soy de cine, dice, otro apunte a otro comentario que hicimos. Como canario, debo decir que aquí adoramos el verano por suponer un descanso laboral e irnos a ciertas zonas de las islas para veranear y contradeciros en que hay mucha mitología en el clima canario. Este agosto hemos pillado buenos días de lluvia. Un abrazo, chicos. Bueno, que no sea tan modesto, porque Canarias es un oasis en el desierto, es un paraíso europeo. Que ya quisieran otros sitios poder decir que tienen dentro de su territorio una zona como es Canarias. Yo he estado allí y aquello es lo mejor de lo mejor. Para mí es las Islas Afortunadas, un sitio brutal. Tener un sitio así al que tú llegas y tienes un régimen jurídico más o menos estable como es el español, una moneda fuerte como es el euro, un sistema de vida normal, natural, un país moderno. Me parece increíble tener un sitio así sin tener que estar yendo al extranjero, rollo de pasaporte, historias. Canarias es, pues eso, es lo mejor que hay en Europa dentro de la nación española, un sitio precioso. Y es que encima tienes todo eso, tienes un paraíso natural, tienes partes que no se dan en ningún otro sitio del mundo que puedes visitar, uh-huh. Tienes también toda la parte de historia que no se puede ver. Varios sitios de Canarias son Patrimonio de Humanidad. O sea, es realmente alucinante. A mí me encantó. Recuerdo cuando estuve en Tenerife que disfruté muchísimo. Ah, bueno, y la gastronomía no nos la saltemos. Hombre. Porque cómo cocinan, por favor. Hombre. Qué maravilla. No, no puedo con el gofio, pero lo demás me encanta todo. Que tienen el mojo picón, señores. Mucho cuidado. Sí. La gente está en un nivel superior. Estos son top. Y si te gusta el pescado, flipas. Porque tienen de todas clases que no ves en la península. Es una pasada. Las viejas, por ejemplo, a mí me encantaron. Y hablo de pescado, quiero aclararlo. Y todos los demás que, joder, tenían cosas que estaban muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho. Y además tienen, y además votado durante varios años consecutivos, el mejor parque acuático del mundo, el Siam Park. Hombre. ¿Cómo ya? Fíjate. Bueno, pues mira, está bien aquí que ensalcemos lugares de nuestro maravilloso país para algunas cosas. Y vamos a continuar porque... publicamos también un contenido para mecenas en relación al modo foto en los videojuegos, si era una revolución, si tenía la capacidad de alterar o modificar la experiencia del propio juego. Todo esto a raíz de unas declaraciones que había dado Hideo Kojima en su perfil de Twitter, alabando un poco pues, la función de estos juegos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nada más publicarlo recibimos pues, primero un comentario de Raisling Majere, perdona si lo pronuncio mal, que dice, mira, genial, si el batallón sube programa de mecenas el día de mi cumpleaños es una señal segura para hacerme mecenas, así que aquí estoy. Pues bueno, yo creo que lo apropiado ahora es felicitarte por ese cumpleaños. Felicidades. Sí, muchas felicidades y muchas gracias por hacerte mecenas. Dos cosas, ambas cosas en una. Totalmente. Y luego, apenas unos minutos después, hizo lo propio Cuchimil, que también quería agradecernos lo que hacemos haciéndose mecenas. Así que también muchísimas gracias por el apoyo. Y Víctor As nos pone, en relación al tema, muy original el programa. No suelo activarlo, esto del modo foto, aunque sí lo hice dos veces, en God of War y Red Dead Redemption 2, para deleitarme con los gráficos. En Ghost of Tsushima tengo entendido que es una pasada. Con respecto a Switch, tardé en darme cuenta que ese botoncito que pulsaba a veces sin querer era para hacer capturas. Debo tener guardadas un montón. Pues tengo que decir, por cierto, que el mejor modo foto, o el más rápido, vamos a decirlo, el más eficiente es el de Switch. Porque le das y no tarda ni un segundo en hacerla. Total. Y aparte, para los vídeos, tú cuando le das, te ha grabado los últimos 30 segundos. Que no es como, tengo que darle cuando empieza y darle cuando acaba. Porque muchas veces no te esperas lo que te va a venir. ¿Sabes? Cuando quieres grabar un vídeo, a lo mejor el momento que querías grabar ya se te ha pasado porque te ha pillado de improviso. Pero eso con lo puedes grabarte los 30 segundos sí. antes, eso está muy bien. Eso lo puedes configurar también en las otras. Lo que pasa es que hay como una duración que puedes alterar, depende, creo que en Xbox, al menos en One, no lo sé, en Series X, que ahora nos dirá Juanjo, la duración se habrá alargado, pero antes sí que había un minuto o una cosa así. Depende de si tienes conectado un disco duro externo o no. Si no tienes conectado disco duro externo, creo que son tramos de 15, 30 y un minuto, no lo recuerdo muy bien. Si le pones un disco duro externo, pues creo que la configuración es bastante mayor y es como ha dicho Aitor. Si tú ahora mismo en el mando actual de series tiene el botón para hacer captura, si le das un toque normal, hace la captura y si dejas presionado un segundito, te graba el pasado, pues si es un minuto, pues lo que ha pasado durante el último minuto o 30 segundos, depende de lo que tengas configurado, exactamente como has explicado y todo. Pues mira, ya digo, si al final de una manera u otra, quien más, quien menos, ha utilizado el modo foto, aunque sea como Víctor que le ha dado sin querer al botón, eso también cuenta. Y mirad, hay una curiosidad que nos pone Sacro Guerrero, dice, por aportar algo a los juegos basura que nos encantaron. Recordad que esto fue un comentario que nos hicieron de qué juegos eran malos, pero a nosotros sí nos gustaban. Pues dice, en la Play 1 había uno llamado Monkey Hero, una especie de Zelda venido a menos que jugué cuando tenía 10 o 12 años y me encantaba. Luego ya más mayor e informándome sobre el juego, vi que tenía unas notas terribles, en muchos casos por encima de 4 y 5 sobre 10. Por dar una pincelada de la historia, llevabas a un tipo de aspecto simiesco llamado, cuidado con la originalidad, Monkey, y con tu vara de bambú tenías que ir dando estacazos y resolviendo puzzles muy al estilo Zelda para acabar con el Nightmare King, un despropósito de juego que disfruté como, chan chan chan, un mono. No tenía ni idea de este juego, la verdad. Yo tampoco, y estoy viendo imágenes en Google para hacerme un poco la idea. Y a ver, no parece muy apetecible. Es verdad que cuando te pilla la época joven parece como que cualquier cosa te da igual y disfrutas de todo. Pero ya a la edad que estamos, me da cierta pereza, ¿eh? Si tuviera que ponerme a jugar a esto. Desde luego, qué época, era de la primera Play. Buah. ¿Cuántas cosas se hicieron? Sí. Eran tiempos de experimentación, ¿eh? Mucha gente se queja de los juegos, pero vamos a tener en cuenta que no se tenía en cuenta, no se sabía cómo configurar los controles para gestionar el 3D. De ahí el modo tanque, todo ese tipo de cosas son probaturas para ver hasta dónde llegar finalmente a un modo que ya tenemos más o menos estandarizado, pero fue una época dura. Por eso esa generación de consolas es, a la par que interesante por todo lo que supone en el mundo del videojuego, es bastante estresante volver a ese momento para intentar probar, porque no es nada consolidado, todo lo contrario, son todo experimentos, hasta gráficos, de diseño, por todos lados. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos han llegado muchos comentarios y yo lo agradezco y creo que le va a hacer mucha ilusión a Marta en relación al tema que contamos sobre el sacrificio, sobre el descubrimiento, estas tramas universales, pero creo que lo apropiado, ya que fue ella la que lo expuso y lo comentó, leerlas cuando esté ella, ¿vale? Pero que no nos hemos olvidado y que las hemos leído con mucha atención. Así que, Aitor, voy a ir contigo a leer los likes, que hagan los honores después de tanto tiempo, a ver qué tal. Muy bien, pues perdonad si no estoy con el ritmo habitual, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible porque han sido 104 likes en esta ocasión, que son las de Don Patch, Tonatiu, Zakan Cecil, Raje, Eloy Calvo, Radamantis 33, Zaku Calito, Juanlu, Idrial, Mane 11, Santi San Juan González, Juan Martínez, Mascuñana, Íñigo González, Manu, Melisa Echevarría, Alex Blue, Scammer, Isgar, EBR1, Roberto, Álvaro, Samurai Rumil, Retro Calibrator, Serginho, Serillesca, G. Chiesca, Brace Bello, Daviduco, Raúl Bravo García, Miguel Keichi, Pique, José Manuel Martínez Cabello, Siskushix, Crane, Guillermo, Jerry Oviedo, Sergi Sánchez, Barbeceros, Oscar Pilgrim, Super Snake 725, Torbisnoque, Mr. Samsung, Alberto de la Fuente, Fermín Gamboa Martínez, José Ramón Resina, Víctor Ash, Dragon 666, Gerson Ruiz, Akira, Reislin Majere, JNDG, Jergun CJG, Cuchimil, Alberto Guerrero, Dark Sida, Sigmar, Nino, Asparmez, Rubén Cano 007, David Lara, Miguel Ángel Medina Domínguez, FPYOS, Valla 34, Tony Bill Bill, Steve Morera, Laudum, Fran Baena, Gambiel, Ziku 80, Jacobe Arzoz, Luti Piero, El 8 Pasajero, Uchía, Ivánico, Carlos Baró, Mariano Cano, Aridani Cruz, Jesús Martínez Roibal, Oriotna, Jerry, 7 Onawi, Sergio Pérez Tello, Emilio, Iván Cuestas, Jesús Nijón, Manuel Yasuda, Jaime Lama Roldán, Edu Solanas, Sergi Manero, Aaron RP, Rafa Ortiz, Tipo de Incógnito, me encanta, Darkmaster 86, Nintendo Nada, El Triskelion Podcast, Sacro Guerrero, Has M, Alex Jokuto, Juan Francisco Fernández Torre, Games Confer, Victorious, Café Japón 40, Salore, Romo 14, Antonio Resina y Juan Antonio Góngora Martín. ¡Wow! Ha habido un montón de nombres que no conocía y no los tengo automatizados y me han costado un montón, así que pido disculpas. Sí, sí, los iré pillando. Pero es que es difícil. Si fuese un Pepe, una María, eso es fácil de leer. Sí. Pero claro, además es que ponen el nombre entero con los dos apellidos y todo. Es brutal. Bueno, por lo menos hemos avanzado y ya no ponen los correos, que ha habido sí, ocasiones que hasta el correo no se acaban. Pero mira, me alegra mucho que sean nombres nuevos también y así poder darles la bienvenida. Pues nada, Aitor, que nos vemos pronto aquí en el podcast, que esto ya ha empezado, ya seguimos hasta final de año, a ver qué nos deparan los próximos meses. Espero que la cosa ya se ponga mucho más calentita, que nos lleguen títulos muy potentes y que podamos disfrutar de este final de año y a ver si volvemos otra vez a la normalidad. Totalmente. Y lo mismo te comento, Juanjo, nos vemos muy pronto aquí en el programa. Pues sí, nos vemos lo antes posible. Nada, muy agradecido de las preguntas de nuestros oyentes y nada, hasta el siguiente Responde. Agradecidos y emocionados, como Lina Morgan. Atreides, nos vemos también. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos y muchas gracias a los oyentes por mandarnos. Y por favor, que nos manden más preguntas, que nos manden más audios, que nos manden esto, que es lo que da vida al Responde. Totalmente. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao.